el colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Milton Vargas Reynoso, voluntario del colectivo Pro Derechos Humanos, les acompaña el día de hoy. En el programa de hoy hablaremos sobre la resolución de la Corte Constitucional que decidió la despenalización del aborto por casos de violación en el Ecuador. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Susy Garbay, catedrática universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Con ella hablaremos sobre el proceso de despenalización del aborto en el Ecuador y la última resolución de la Corte Constitucional respecto al tema. Bienvenida, querida Susy, que tengas muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Para empezar a retomar este tema, es importante establecer como algunos hitos que han marcado precisamente una lucha de años del movimiento feminista y de organizaciones de derechos humanos, precisamente por la lucha por la despenalización del aborto en el Ecuador. La resolución adoptada el 28 de abril de 2021 parece una decisión que podría haberse tomado antes, pero en realidad es fruto de una lucha activista de años que empezó por hacer visible el tema en la sociedad. Desde el 2013 y a raíz de numerosas marchas a escala mundial que buscaban la reivindicación de los derechos de las mujeres, la lucha por la despenalización del aborto en casos de violación tomó fuerza en el Ecuador. En decenas de plantones y de caminatas, los colectivos feministas y las organizaciones de derechos humanos exigieron el derecho de las mujeres víctimas de violación a decidir si continuaban o no con el embarazo sin ser encarceladas. 8 años después, esto es el pasado 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en casos de violación con 7 votos a favor y 2 en contra. Paradójicamente, 2 mujeres fueron las que estuvieron en contra de esta decisión judicial. Susy, con este antecedente, ¿qué crees de importancia que genera este precedente constitucional para la reivindicación de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, sin duda constituye un avance, considerando que nuestra legislación penal es una de las que ha conservado durante muchísimos años, es decir, desde 1938, la figura del aborto y estableciéndola como causa de no punición en apenas 2 circunstancias, ¿no? O sea, la una que es el aborto para salvar la vida de la madre y la otra en casos de violación de una mujer con incapacidad. Además, cabe resaltar que ese término de incapacidad fue establecido recién en el año 2014, porque antes decía mujer idiota, ¿no? Y pues realmente constituía una aberración mantener una figura, que no se haya permitido o no se haya establecido como una causa de no punición el hecho de la violación a cualquier persona, es decir, no solamente a una persona con incapacidad. Entonces, creo que constituye un paso, pero es un paso que abre el camino, a un largo camino y dificultoso camino todavía, para avanzar hacia un abordaje del aborto desde una perspectiva no punitiva, ¿no? Entonces, creo que nos da ánimo, pero todavía es complicado el camino, pero lo abre, digamos, de esta decisión de la Corte. En efecto, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150, contemplaba precisamente el tema del aborto. Y como tú lo indicas, se facultaba el aborto precisamente en casos donde había riesgo en la vida de la madre y también precisamente a mujeres con incapacidad mental. con la decisión de la Corte, este artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal tendrá que reformarse. ¿Cuál va a ser el mecanismo precisamente para la reforma? ¿O esta decisión ya es de carácter inmediato o se necesitará un proceso asambleario para realizar el cambio en el Código Orgánico Integral Penal? No necesita ningún cambio porque la Corte en su resolución lo que ha establecido es que se tiene que eliminar de la disposición penal la última frase, ¿no? Es decir, que dice en casos de una mujer con incapacidad, ¿cierto? Con incapacidad mental. Y la causa va a quedar, o sea, la causa de no punición va a quedar solamente expresada en términos de cuando una mujer ha sido víctima de violación, ¿no? La Corte justamente ha hecho un análisis, lo hace en la sentencia, estableciendo que plantear como causa de no punición solamente o por qué se hace la diferencia, digamos, por qué se trata de una manera a mujeres que están en una misma circunstancia, son víctimas de violación, pero en un caso es una mujer discapacitada y el otro no. Entonces la Corte lo que ha dicho es que es contraria al principio de igualdad, ¿no? Porque en todas las circunstancias una mujer que ha sido violada, pues lo hace es víctima, ¿no es cierto? Ha sido su cuerpo sujeto de un acto de violencia física, psíquica, emocional. Entonces, por lo tanto, esta diferenciación no es justificable, no es ni proporcional tampoco, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa frase queda eliminada automáticamente, ¿no es cierto? Ahora, la Corte también ha establecido que tiene que regularse, ¿no es cierto? Porque el aborto tiene que tener ciertos plazos, ¿no? Que es quizás la misma técnica que ha utilizado otras legislaciones, una técnica constitucional que ha usado con otras legislaciones, es la técnica de los plazos para establecer el aborto, para más bien medir el tiempo en que se puede realizar el aborto, ¿no? Esto bajo la idea de la protección de la vida que tiene que ser ponderada y además proporcional en función del tiempo de gestación. Porque, por supuesto, no es lo mismo, ¿no es cierto?, el aborto provocado a las primeras semanas o meses del embarazo que cuando ya hay un ser formado, ¿no es cierto? Digamos que ahí hay va a haber un problema ético, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la mayor parte de las legislaciones lo que ha establecido en los estados donde se permite el aborto es que se admita dentro de las primeras 14 semanas, ¿no? Por lo tanto, o sea, ahí esto se desvirtúa ese discurso, esa narrativa, ¿no? Que está en contra del aborto, que dice no, que se va a hacer en cualquier tiempo, que va a hacerse el aborto en alguien que tiene 9 meses de embarazo, 8 meses. No es posible, o sea, por muchas razones, ¿no? Incluso médicas, ¿no? O sea, porque correría riesgo incluso a la vida de la madre, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ser regulado y la Corte lo que ha establecido es que la Defensoría del Pueblo tiene un plazo de 2 meses, le ha dicho, a partir de la promulgación de esta sentencia para hacer un proyecto de ley que regule cómo se va a que regule el tema de plazos, que regule el tema de cómo las mujeres víctimas de violencia, de violación específicamente, pueden acceder al aborto, ¿no? Eso significaría que el Estado también tendría que proporcionar servicios de salud para eso. Y por otro lado, a la Asamblea Nacional ha dispuesto que una vez que ha entregado la Defensoría del Pueblo ese proyecto de ley, tiene 6 meses para aprobar ese proyecto. Entonces, bueno, como se puede ver, hay un paso importante en la decisión de la Corte, pero todavía quedan estas regulaciones que van a ser, sin duda, objeto de discusiones que no van a estar al margen de estas concepciones morales que han predominado durante todos estos años el tema de la despenalización del aborto. En efecto, hay como algunas otras vertientes desde, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que tienen una posición en contrario de la decisión de la Corte Constitucional y obviamente van a presentar sus oposiciones frente a esta técnica constitucional y legislativa que es precisamente establecer los mecanismos idóneos para que efectivamente se regule los plazos, términos en los cuales se pueda establecer el aborto. Ahora, una pregunta. Eventualmente, la decisión de la Corte Constitucional, ¿esto tiene ya un carácter de inmediato? Es decir, a través de su promulgación, ya las personas que eventualmente exista un caso donde haya una violación, ¿podrían ya eventualmente asistir a espacios sanitarios, médicos, a hacerse una práctica de un aborto o tendríamos que esperar la elaboración de esta normativa que tú indicas? A ver, la Corte no ha establecido eso. Lo que dice es que sí, o sea, tiene un efecto inmediato para el futuro, ¿no? Es lo que dice la sentencia de la Corte. Y también lo que dice es que no obstante, si hay casos en los que ya se ha sentenciado a mujeres en estas circunstancias, pues se puede aplicar el principio de favorabilidad, ¿no es cierto?, en materia penal. Sin embargo, no está establecido, ¿no es cierto?, todavía los plazos dentro de los cuales se puede practicar el aborto en una mujer víctima de violación, ni tampoco está regulado el tema de los servicios de salud, ¿no? Como dije, eso debería hacerlo a través de esta ley sí, una ley o reforma legislativa que tiene que hacerse, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo y posteriormente el tratamiento tendría que hacerlo la Asamblea. Ahora, lo que sí no podría es que en este caso, o sea, desde el momento en que ya se publica la sentencia, ninguna mujer que ha sido víctima de violación y que haya voluntariamente abortado pueda ser enjuiciada, ¿no? Ahora, también hay un aspecto que también la Corte establece y dice que la violación no tiene que, o para probarse o alegarse la violación, ¿no es cierto? No tiene que haber una sentencia ejecutoriada, ¿no? Porque los plazos de un Proceso proceso judicial. penal no coinciden con los plazos de un embarazo. Entonces, ya cuando salga la sentencia, sería ya una medida poco idónea, ¿no es cierto?, el aborto. Entonces, establece varias opciones en la sentencia. Entonces, dice, podría hacerse con una presentación de una denuncia o una declaración juramentada o un examen médico legal, ¿no es cierto? Es decir, hay varias alternativas, digamos, O pero sea, en todo. no se necesita la concurrencia de estos tres elementos, una denuncia, la declaración juramentada o eventualmente un examen médico. Con una de Exactamente. ellas es suficiente para proceder en todo caso a la interrupción del parto, perdón, Exacto, del embarazo, del embarazo. exactamente, así es. Entonces, bueno, como dije, todavía falta hacer una regulación sobre el tema. Sin embargo, insisto, o sea, a partir de la promulgación de la sentencia, ninguna mujer que aborte su embarazo haya sido producto de una violación puede ser sometida a un juicio. ¿Qué pasaría si eventualmente un médico se niega a realizar el procedimiento? ¿Podría ser esta Bien. persona acusada por negligencia? A ver, eso justamente es lo que tiene que regularizarse estos aspectos son los que tiene que regular esta nueva norma, ¿no es cierto? No está establecido, la Corte no lo hace, probablemente podrá tomarse en cuenta los criterios o estos estándares que han sido utilizados en otros países. Por ejemplo, en Argentina recientemente se despenalizó el aborto totalmente, ¿no es cierto? Pero se conserva la posibilidad de un médico de alegar objeción de conciencia y no practicar el aborto, pero al mismo tiempo la obligación de ese médico derivarle a otro médico u otro centro médico para que la mujer sea atendida inmediatamente, ¿no? Entonces, es probable que algo así pueda ser establecido en esta normativa. Es muy interesante esto. En definitiva, este es un avance importantísimo para los derechos de las mujeres, pero sin embargo, todavía la lucha continúa. Tú has reflejado, por ejemplo, otras legislaciones. Una cercana es la de Argentina, en la cual efectivamente hay una despenalización total del aborto. La tendencia o la lucha del movimiento feminista y de organizaciones de derechos humanos está dirigida precisamente a la despenalización total del aborto. Claro que sí, aunque el tema del aborto ha sido un tema muy espinoso, ¿no? Incluso dentro de las organizaciones de mujeres y feministas. Sin embargo, me parece que ahora hay un camino, ¿no? Una mirada clara de la necesidad de que el Estado trabaje esta problemática fuera del ámbito penal, ¿no? O sea, está más que probado que la tipificación, la criminalización a mujeres que abortan no disuade a las mujeres de abortar, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la realidad, ¿no es cierto? Hay una idealización de la maternidad, de la idea de la maternidad que no se acopla a la realidad que viven las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres que abortan, ¿no? O sea, entonces, el Estado debe abordarlo. La protección de la vida inclusive, ¿no es cierto? Puede hacerlo desde otro tipo de políticas, no la punitiva, porque lo que hace aquí es seguir controlando, ejerciendo un control social sobre las mujeres. Además, hay que tener en cuenta que este discurso sobre esta narrativa, sobre la protección del derecho a la vida, en realidad lo que encubre es una política sexual, ¿no? Es decir, una política de control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, no se puede analizar el aborto al margen de todo el contexto social, de cómo se reproducen las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones de poder que existen además de las relaciones sexuales. Por lo tanto, el aborto tiene que ir siendo discutido más allá del ámbito moral, ¿no? Eso ha sido muy complejo porque el Ecuador, igual que el resto de países de Latinoamérica, tiene una tradición cristiana muy fuerte, especialmente influenciada por la religión católica, que defiende esta idea del derecho a la vida, ¿no? Que, como digo, es una narrativa que también es un poco falsa, ¿no? Porque recordemos que hasta hace poco habían figuras, por ejemplo, el propio infanticidio o el aborto que se realizaba por ocultar la deshonra, ¿no es cierto?, de la mujer o la familia, que merecía una sanción menor, ¿no es cierto? Entonces, que incluso, por ejemplo, en el tema del infanticidio se establecía una mínima sanción no solo a la mujer, a la madre que mataba al hijo, sino a los abuelos que mataban al hijo de la madre que había deshonrado, ¿no es cierto?, a la familia y a ella misma. Entonces, esta narrativa es un poco hipócrita, ¿no? Esto de cuidar la vida, ¿no? Sin embargo, también hay otros aspectos que hay que no pasar por alto, ¿no? O sea, hay un discurso súper fuerte que se ha ido creando sobre el tema de la de la personificación, ¿no? Del embrión o del feto, ¿no es cierto? Es decir, más o menos es equivalente a un ser humano, ¿no es cierto? Bueno, y esto se lo ha hecho a través de, como digo, de un montón de estrategias, inclusive simbólicas, ¿no? O sea, por ejemplo, con la llamada, por ejemplo, el Día del No Nacido, ¿no es cierto? Donde se habla de un cúmulo de derechos de alguien que ni siquiera existe todavía, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy fuerte y eso cala muy fuerte en la gente, en nuestra sociedad, como digo, de una tradición cristiana y católica muy arraigada. Ahorita tú planteas un panorama bastante complicado y una lucha muy fuerte a mediano y largo plazo para las organizaciones de derechos humanos, por cuanto existe una tradición precisamente machista, adultocéntrica, androcéntrica, que no ha dejado de existir y que eventualmente está dentro de nuestra concepción mental. Y también estos otros, los simbolismos. ¿Cómo entonces atacar también esta retórica y por parte de las organizaciones? ¿Qué hacer? ¿Cómo también hacer que efectivamente el Estado cambie estas concepciones y eventualmente permita de pronto la posibilidad de diálogos más avanzados tendientes a precisamente el respeto de los derechos de las mujeres, el respeto a la soberanía del cuerpo que tienen, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos? Bien, yo creo que no existe una sola estrategia, o sea, hay varias estrategias a diferentes niveles que deberían implementarse, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación es clave, ¿no? O sea, es clave el hecho de ir desmontando un montón de ideas que se construyen con base en estereotipos y prejuicios sobre la diferencia de los hombres y las mujeres, de los roles que tienen que cumplir los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Porque por ejemplo, las mujeres que recurren al aborto son mujeres que entran ya en una desesperación, es decir, en una situación en que ya no tienen otra opción, digamos, o sea, y hay que ir desmontando también esa idea de que la despenalización del aborto lo que va a provocar es que las mujeres vayan a abortar masivamente, ¿no? O sea, esa es una ficción que hay que ir también desmontando. Por ejemplo, es comprobado en los países donde se ha despenalizado el aborto, más bien el aborto ha bajado, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante una implementación de políticas educativas, ¿no es cierto? La implementación de políticas también de salud, ¿no? Porque si uno ve en las sociedades, en los estados donde se ha despenalizado el aborto, al mismo tiempo se ha ofrecido información a las mujeres y a los hombres sobre los métodos anticonceptivos, pero también se ha proporcionado medios, ¿no es cierto? Medios para el acceso a los medios anticonceptivos. Es un trabajo que hay que hacer con hombres y con mujeres, no solamente con las mujeres, sino con hombres y con mujeres, ¿no? Y es una estrategia que tiene que trabajarse a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Porque no es tan fácil despatriarcalizar el Estado. O sea, estamos atravesados en todo lado por estas ideas, de concepciones de cuáles son los roles de los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Y el tema de la maternidad como una obligación, como un destino ineludible de las mujeres, pesa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, eso está en la narrativa de de las juezas, ¿no es cierto? Mujeres de la Corte Constitucional que salvaron su voto, ¿no? Especialmente de la jueza Corral, ¿no? O sea, hay una suerte de lo que la constitucionalista colombiana llama Julieta Lemer de constitucionalismo católico, ¿no? Es decir, cómo esas ideas de la doctrina de la Iglesia, especialmente católica, han sido adaptadas al derecho constitucional, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, hay varios frentes, ¿no es cierto?, sobre los que hay que trabajar. Estamos a puertas del cambio de mandatario. En una entrevista realizada al nuevo presidente, Guillermo Lasso, él ha manifestado que precisamente él va a ser respetuoso en todo caso a la decisión que tome y que en este caso ya tomó la Corte Constitucional. En ese sentido, ¿crees que habría como la posibilidad de llegar a estos consensos y eventualmente trabajar en una suerte de política pública que permita precisamente establecer, no sé, una currícula en el ámbito educativo para, no sé, establecer mecanismos de educación sexual y reproductiva, de anticonceptivos, etcétera, que lejos de promover el aborto o de aumentar el aborto, suceda como ha sucedido en otros países y más bien tienda a disminuir el mismo? No sé qué decirte, no conozco, o sea, más allá de de estas primeras palabras sobre el respeto a la decisión de la Corte, la interferencia en la decisión de la Corte, habría que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las personas que van a poner a cargo del ámbito educativo y cuál es la posición, por ejemplo, de la nueva ministra de Salud frente a este tema, porque como recordarás, o sea, bueno, sin duda el nuevo gobierno es un gobierno bastante conservador, ¿no es cierto?, que se ha reconocido el propio presidente muy apegado a su creencia católica, ¿no es cierto? Y a veces es muy difícil separar estas cosas en ya en el ejercicio del poder. Recuerda lo que pasó, por ejemplo, en el anterior gobierno, no, en el gobierno de Rafael Correa, justamente cuando fue el primer intento de incorporar en el Código Penal como una causa de no punición el tema de lo que ahora sucede, es decir, lo que ahora aprobó la Corte. Sin embargo, recordarás que amenazó con renunciar, ¿no es cierto?, a la presidencia, a su cargo, porque dijo y apeló mucho al discurso católico, al discurso de su formación religiosa, y dijo que no iba a permitir que eso pase. Y no pasó, ¿no es cierto? Posteriormente, en el 2019, con nuevo gobierno, aunque venía, digamos, heredero de la misma línea, en la Asamblea, se volvió a hacer un nuevo intento, ¿no? En el año 2019. Y si tú te fijas en los discursos de los asambleístas de diferentes bancadas, ¿no? O sea, no era solo de una, sino de diferentes bancadas, cómo se apela a esta tradición, ¿no? De la doctrina católica, cómo se apela fuertemente a esta tradición cristiana para obstaculizar el paso de la despenalización del aborto. Entonces, ha sido muy fuerte, ¿no? Y lo mismo ha pasado en el ámbito educativo. Acordaste de lo que pasó con el EMIPLA, ¿no? Es decir, fue reemplazado por una estrategia de educación, fue reemplazada por una que más bien apelaba al tema de la abstención, de la abstención sexual en el caso de los adolescentes, que estaba muy alejado de la realidad, de lo que pasan los adolescentes. ¿No es cierto? Entonces, hay un discurso que en lugar de tener un encuentro con la realidad, lo que hace es separar y más bien provoca mucho más conflictividad. Entonces, habría que ver qué pasa ahora, ¿no? O sea, habría que ver qué es lo que va a suceder. Me parece que es muy pronto como para decir si hay un panorama adecuado para seguir impulsando una política de educación sexual y reproductiva y más aún de acceso a medios de anticonceptivos e información sobre esto para los, especialmente para los adolescentes. Finalmente, Susi, entonces ahora, ¿qué deben hacer las organizaciones sociales, movimiento feminista, de organizaciones de derechos humanos? Con respecto a esta problemática. Bueno, seguir trabajando, ¿no? Seguir, primero defender ya lo que hay, ¿no? Defender la sentencia de la Corte Constitucional, lograr que haya protocolos, guías de atención a mujeres que requieren el aborto en estas condiciones, en estas situaciones, ¿no es cierto? Y que sean debidamente atendidas y respetadas dentro del sistema de salud, ¿no? Es decir, que no sean cuestionadas, que no sean estigmatizadas dentro de, en estos procesos que ya son difíciles para las mujeres, porque al contrario que la gente que está en contra cree que las mujeres van relajadas a practicarse un aborto. No, no es así. O sea, es una experiencia que en realidad las mujeres no deberían pasar, pero la realidad es otra. O sea, las mujeres pasan por eso porque por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que hay que defender lo que ya ha establecido la Corte y seguir planteando una estrategia, como decía, a corto, mediano y largo plazo, para seguir avanzando hacia la despenalización total del aborto, es decir, que el aborto no sea una problemática que sea abordada desde el ámbito punitivo, ¿no? Sino desde el ámbito de salud, desde el ámbito de educación, desde el ámbito social. Muchísimas gracias, Susi. Extraordinaria la intervención, muy, muy elocuente en tus palabras y precisamente nos permite también como mirar el panorama y el horizonte al que eventualmente tendrían que ir y caminar las organizaciones de derechos humanos, movimiento feminista, para precisamente hacer estos cambios importantes. Sin duda alguna, el precedente constitucional va a influir y va a ayudar mucho a seguir con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, pero es un panorama también complejo precisamente por todas estas narrativas que tú nos has hablado, estos simbolismos, precisamente en estas sociedades que son extremadamente conservadoras, altamente religiosas, pero que eventualmente la lucha continúa. Y eso se ha visto precisamente en los plantones, en las reuniones que mantienen las mujeres en las calles y que precisamente han hecho prevalecer y reivindicar sus derechos. Es una lucha constante, Susi. Agradecemos tu presencia nuevamente en otro momento por temas también relacionados a derechos de las mujeres. Ojalá y podamos contar con tu participación. Muchas gracias. Ustedes están escuchando la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Ustedes podrán volver a escuchar este programa a través de nuestra página web www.prodh.org. El colectivo ProDerechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de Derechos Humanos.